Ese ha sido mi único encanto. Y yo tengo mi pecho herido, no más por culpa de un amor que desde que la conocí, ese ha sido mi único encanto. Pero su desprecio ha sido causa de mi decepción, y mi pobre corazón se ha vuelto mares de llanto. Pero su desprecio ha sido causa de mi decepción, y mi pobre corazón se ha vuelto mares de llanto. Te adora, morenita, si eres consciente y reconoces la razón, nunca debes de despreciar a aquel que de verdad te adora. Para yo manifestarle quiero que ponga atención, porque se trata de amor y esta es una larga historia. Para yo manifestarle quiero que ponga atención, porque se trata de amor y esta es una larga historia.